Para lograr éxito en cualquier empresa, se debe ir muy despacio, sin tensión, con la mente en silencio. El poder nos pone pruebas muy difíciles. Sin ellas, nunca aprenderíamos. El espíritu de un guerrero siempre está listo para evolucionar. Karnatek, Karmatron y los Transformables. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de viernes 26 de noviembre del año 2021, ya casi para el 2022. Esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri para todos ustedes. Y esto que leí al principio es un argumento de ese cómic tan recordado por toda la gente que vivimos en México, llamado Karmatron y los Transformables, que vamos a platicar un poquito acerca de esos superhéroes y cómics mexicanos el día de hoy. Y estoy aquí con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Bien, bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal toda la semana? Bien, la verdad es que bastante bien la semana, fíjate. No me Pues puedo excelente. quejar. No, de que puedes, puedes, pero no te quejes porque todas las semanas varían. Todas están bastante variadas, fíjate. Hoy vamos a presentar a los que nos van a acompañar el día de hoy. Está en primer lugar nuestro comiquero de cabecera, el buen Rodo. Don Rodo, Don por Rodo, ¿cómo favor. estás? ¿Qué tal, Uri? Albert, un saludo a todos nuestros escuchas. Pues aquí en un programa más, hablando de esto que es lo mío, como bien dice Uriel, pero ahora en nuestro país. Así es, efectivamente, vamos a platicar de harta cosa de esta situación. Y también está con nosotros nuestro culto y buen amigo Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uri, Rodo, Humberto? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues aquí ya listos para escuchar al buen Rodo. Nos diga cuáles son las historietas mexicanas. Hasta que se le hizo al Rodo tener su programa, ¿va? Sí, ¿Cuál? Si exactamente. siempre tiene media hora de saludos y... Sí, es cierto, has hecho su Exacto, media si hora de los... Sí, o saludos. sea, ¿qué onda, no? Si los juntas ya se hace un programa. Ah, sí, ¿verdad? Está muy bien. Oye, fíjense que, bueno, vamos a empezar rápidamente con las efemérides de la primera quincena de diciembre, porque ya nos reclamaron que, ya nos reclamaron que por qué no las di completas en noviembre. Pero ahora sí, ya van a ser completas. No son muchas, me voy a súper rápido para que esto sea lo más pronto posible y podamos empezar con nuestro tema el día de hoy. Bueno, pues el 1 de diciembre se celebra el Día del Ama de Casa. Ay, chirrión, ¿a poco iría Sí, ama de casa? es un día en el que se homenajean a las amas de casa por su labor diaria que realizan y el compromiso y responsabilidad tan grande con su familia. El día 1 de diciembre también es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Este día es una oportunidad para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH y para mejorar la comprensión de la misma enfermedad como un problema de salud pública mundial. Se viene festejando desde 1988, todos los 1 de diciembre. También el 1 de diciembre, sé que les va a causar risa, sobre todo a Humberto, que es el más alburero de los cuatro. Pero el primero de diciembre se celebra un día para dar. Es un movimiento global que busca incentivar y multiplicar las acciones positivas y solidarias en todo el mundo. No dije Y nada, tú no no le dije ayudas con los nada. argumentos, Se Uriel. aguantó, se aguantó, se Me aguantó. aguanté, no dije nada. Oye, fíjate que también el 1 de diciembre es el día de las luces de Navidad. Un 1 de diciembre de 1903, cuando el General Electric comenzó a vender juegos premontados de luces navideñas. El General El Electric. General Electric, exactamente. Bueno, y entonces se hicieron muy populares ya entre las personas de todas las clases sociales. Es decir, anteriormente solamente los millonarios podían tener esas Órale. luces. Hasta que Que llegó. como dato histórico, ¿sabes dónde fue el primer lugar en toda América que existió un árbol de Navidad? A ver, ¿en dónde? O sea, ¿sí sabes o No, no? Te no, estoy no sé, no preguntando, aunque sé. yo quiero saber y pues quería saber si tú Ah, no, no, sabías. yo no sé. Rodo, ¿sabes en dónde? No, no, no, no. Pues ahí les va. Fue en el castillo de Chapultepec. ¿En todo el mundo? No, Ah, en en América, en América, en América, en el América. continente americano, el primer lugar donde existió un árbol de Navidad fue en el castillo de Chapultepec. Fíjate, Sí, no, lo yo no sabía trajo eso. Carlota y Maximiliano, la tradición de Fíjate, Europa. la tradición de Y Europa. como todo mundo quería emparentarse con los emperadores, pues empezaron a copiar esa tradición que ahorita está difundida prácticamente en toda América. Fíjate, yo no Pero el sabía. primer lugar fue en el castillo Castillo de de Chapultepec, Chapultepec, en fíjate. México, en América, En ¿eh? América, el primer lugar en América. El primer lugar en América. Yo te soy, si no sabía. ¿Y ya Sí. tenía lucecitas y esferas y eso? ¿O Y se no sé adorna? realmente cómo lo adornaban, pero ya era la tradición de poner el árbol de Navidad. Ok, perfecto, muy bien. Pues fíjate que ahora el día 2 de diciembre, un saludo para todos los señores casados, porque se conmemora el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, para rendir homenaje a la fecha Ay, ¿y por exacta. qué dices de los casados? Pues para que se Pues ya enteren que sería de es los el día en divorciados. que se abolió Pues la mejor esclavitud. sería de los divorciados, ¿no? Ah, sí, de Exacto. los divorciados De los puede ser. Ay, divorciados, sí, qué sí. casualidad, ¿no? Ah, caray, ya, hasta que Eso. tengo un día. Para rendir homenaje a la fecha exacta en la que la Asamblea General de la ONU firmase el convenio para la represión de trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. O sea, es importante, ¿no? Y Órale. bueno, el 3 de Dice diciembre. mi buen Pedro Navaja, saludo donde quiera que esté. Efectivamente. Y bueno, también un 3 de diciembre, déjame decirte que es un día que vamos a recordar todos los que estamos aquí, porque se celebra el lanzamiento en el año de 1972 de un robot que llegó a todas las pantallas de televisión, Mazinger Z. Ah, no Se manches, estrena un 3 de sí. diciembre. Está padre, ¿no? Sí, en la secundaria, ¿cómo no? Sí, más sin ya se te era la neta. Era la neta. ¿Y qué crees que también Rodo va a estar de fiesta un 3 de diciembre? Porque, bueno, pues es publicado por primera vez en Japón el manga de Dragon Ball Z, escrito y dibujado por Akira Toriyama. Sí, caray, todo un ícono ya de la cultura popular ese Dragon Ball. No, que sigue la mata dando, hasta la fecha. Sí, todavía. Sí, o sea, de hecho ya Goku es un personaje conocido a nivel mundial. Cualquier lado pregunta si saben quién es Goku. A ¿Quién lo es mejor no te Goku? conocen la historia, pero ubican al personaje. Ajá. Sí. Y ese Rodo siempre se la pasa de fiesta, pero nunca invita. No, ya ves cómo es. Es maestro, ¿qué podías esperar? Sí, no, sí, ya. Ya. Con eso lo dijiste todo. También el 3 de diciembre se celebra el aniversario del primer mensaje de texto. Un 3 de diciembre de 1992, un ingeniero envió el mensaje de Feliz Navidad desde una computadora a un aparato móvil usando las redes de telefonía de Reino Unido. Desde el primer mensaje de texto. También el 3 de diciembre es el Día Internacional del Discapacitado o el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Es un día en el que se pretende concientizar a la población de las personas que presentan alguna discapacidad. Claro que tienen los mismos derechos que todas aquellas que no tienen ninguna discapacidad. Se viene festejando desde 1992. También el 3 de diciembre, pero de 1894, muere Robert Louis Stevenson, escritor británico, y pues bueno, el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. La Hyde, isla del la tesoro. isla del tesoro, también la flecha negra, también es del señor Stevenson. Y bueno, pues el día 4 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Bancos, una fecha creada en el año del 2019, gracias a un decreto oficial establecido por la ONU para reconocer lo importante de las aportaciones de la banca internacional con el fin de financiar el desarrollo sostenible y de esa forma mejorar la calidad de vida de la población mundial. Bueno, pues el día 5 de diciembre se celebra el Día Mundial del Ninja. Ah, caray. ¿Sí? Una festividad atípica pero muy importante para los seguidores de la cultura de los ninjas. Ajá. También llamado Shinobi, el origen de estos misteriosos ninjas es confuso, difuso y no está bien definido. También un 5 de diciembre en Estados Unidos nace tu compadre Walt Disney. Mi compadre. Sí, padrino de Rodo, por Ah, supuesto. sí. Dibujante, productor y director, pionero de los dibujos animados. Walt Disney nace un 5 de diciembre. Está padre, ¿no? 5 de diciembre, sí. Una sobrina, mi sobrina Ashley, nació el 5 de diciembre también. También, pues un saludo para todos ellos. los nacidos en diciembre somos la neta, ¿o no? Pues no, no todos, ¿eh? Oye, un saludo. Mándale un saludo, Rodo, a tu hermano de Baba Balder, porque cumple el 3 de diciembre. Así es, un saludo a Balder Tamayo, que cumple años este 3 de diciembre. Un saludo ahí donde quiera que ande perdido. Sí, siempre anda perdido, pero bueno. También un 5 de diciembre, pero el 2002 se estrena una película bastante buena, creo, llamada El Señor de los Anillos y las Dos Torres. Sí, no manches. Dirigida por Peter Jackson. ¿Qué pasó, Dark Knight? Que para mí es la mejor. ¿De las tres? Sí. Fíjate, está padre, ¿no? Las Dos Torres. Ah, todavía a mí me emocionó más El Retorno del Rey. Sí, a mí también, pero Las Dos Torres está buena también. Sí. ¿No? Y fíjate, curioso, a mí me gusta más La Comunidad del Anillo. Ay, no, como de que veras, la saga del Señor de los Anillos es muy divisiva. Sí. No, no hay como una película clara, no es como decir a lo mejor Terminator y todo el mundo va a decir que la dos, ¿no? Pero así en como el caso muy del Señor de divisiva, los ajá, está Anillos, dividida. Sí. Exacto, sí, como está el Señor de los dividida. Anillos es muy divisible esa. Esa película, está padre, ¿no? Así es. Sí, en general la trilogía es muy buena y la verdad mis respetos a Peter Jackson porque adaptar esa historia al cine sí, es complicada. Sí, está complicado. La verdad, esto se la rifó, la verdad. Son cerca de 12 horas de película, no manches. Sí, ya, las extendidas, las tres, ¿sí? Ya. Sí, las versiones extendidas son como para ver estilo, ¿cómo se llama? Justice League de Zack Snyder y nuestro compa. Un saludo para Armando, sí, claro. Un saludo para Armando, sí. Está padre, ¿no? Oye, pues fíjate que el 5 de diciembre, pero de 1890, nace Fritz Lang en Viena. El nombre no te suena mucho, pero es el director, ni más ni menos, mi querido Dark Knight, que de Metrópolis y La Mujer en la Luna. Sí, de los años... ¿En qué año me dices que nació? En 1890. 1890. Sí, la película es como de 1930 y tantos, más 36, o menos. Me parece que por ahí es... Está complicado. Bueno, pues también el 6 de diciembre, pero de 1992, estalla la Tercera Guerra Mundial en el cómic Akira, mi querido Rodo. Akira. Sí, el famoso cómic de Akira, inclusive hay una película muy buena, un anime, sobre el manga. Uh-huh. Y sí, es una historia muy... muy al estilo distópica, tal vez tipo Alita o tipo Ghost in the Shell, más o menos de ese estilo. Alita está padre, sí. No, y más o menos tiene ese corte la película, está bastante bueno. El famoso Cyberpunk, como le dicen. Cyberpunk, sí. Oye, fíjate que el 7 de diciembre, ahora va a estar de fiesta Humberto, porque se celebra el Día Mundial del Algodón de Azúcar. Sí, maldito vicio. Pero para conocer su origen, fíjate, para conocer su origen hay que remontarnos hasta 1899. Cuando William Morrison y George Wharton presentaron la máquina de algodón de azúcar, patentaron la máquina de algodón de azúcar. No obstante, fue hasta el 1904 que la pusieron en marcha en la Feria de San Luis. Desde entonces, bueno, pues no hay feria donde el algodón de azúcar no sea uno de los dulces más demandados. Sí, eso sí. Sí, el 7 de diciembre también, pero el del 2010, no es cierto, del 1984... se estrena una película que también icónica, mi querido Dark Knight, 2010, el año en que hicimos contacto. Ah, sí. Es como la continuación de 2001, ¿no? De 2009 es especial. Sí. Digo, la historia está padre, no es igual que la de Arthur C. Clay, pero es una buena continuación, no puedo quedar. Sí, está bastante aceptable. Está entretenida, exactamente. También el 8 de diciembre se celebra el día de simular que eres un viajero en el tiempo. Ay, exacto. Es lo más friki que puedo encontrar. En honor a todas esas historias y películas, libros de viajes en el tiempo, el día 8 de diciembre se celebra el día de simular que eres un viajero en el tiempo. ¿Te viste de Cavernícola, no? No, mejor me he visto del Capitán Kirk. No, puede ser. Sí, mejor, ¿no? Yo siempre me vestiría de los noventas. Bueno, eso puede ser. Sí, no dicen si es para atrás o para adelante. El chiste es viajar en el tiempo, ¿no? Sí, no, claro. Y fíjate, el 9 de diciembre se presentaba públicamente en el año de 1968 el primer modelo del mouse o ratón de computadora. Sí, creo que fue, si mal no recuerdo, una invención de Xerox. De Xerox, así es. Ajá, ¿no? Y además, en California. El aparato era bastante extraño, era como un ladrillo. Sí, con un botonzotes. Con botonzotes y con rueditas. Sí. Estaba bastante cómico el mouse en ese tiempo, ¿no? Bueno, digo, 1968, sí, pues, no, ¿qué esperabas, no? Y el 9 de diciembre es el Día de la Informática. Órale. Se celebra el Día de la Informática. ¿Cómo ves? Órale, si no lo sabía. No, pues es el 9 de diciembre. También el 9 de diciembre se estrena en el 2005 una buena película. Creo que te gustó mucho a ti. Crónicas de Narnia, ah, sí, El León, no, la Bruja y El Ropero. Y El Ropero, sí. Dirigida por Andrew Adamson. Que no siguieron con la... ahí sí hubieran acabado toda la historia. Sí, no manches, la verdad a todos nos dolió eso. Y también el 9 de diciembre, pero del año de 1983, mi querido Dark Knight, se estrena otra película basada en una historia de Stephen King. Y es ni más ni menos que Christine. Dirigida por John Carpenter. El carro loco. ¿Sí? Muy buena, ¿eh? Buena película. Buena, sí, película. Buena adaptación, aparte. Es buena adaptación. Sí, o sea, se grabaron muchas cosas de la novela. Si exactamente. Pero es que son muy interesantes, la verdad. Que si, las hubieran puesto o hicieran un remake, yo creo que sería. Estaría excelente. Sí, sí, estaría padre. Sí, estaría padre. Ajá, porque por ejemplo hay una escena muy icónica al final, no sé si recuerdas, Dark Knight, donde en la novela, para vencer a Christine utilizan un camión como una pipa. Ajá. Que precisamente se llama Petunia, la Petunia, pipa, porque sí, también resulta que tiene como cierta esencia. Sí. También tiene como un cierto espíritu ese camión. Sí, lo que pasa es que, si te acuerdas, ¿no? En la película no se maneja, el único que está poseído es el auto. Ajá. Ajá. O no te, en la misma película no te dicen que hay otros autos o que están, que tienen ese espíritu, ¿no? Que tienen algo extraño. Ándale, exacto. Y eso es lo padre, que eso es lo que nos ha manejado ahí. Que la película es muy buena, sí, pero la novela todavía se la bota mejor. Sí, se la mata. Sí, la verdad, sí. Siempre, ya sé que nos van a decir puristas de los libros, pero sí, la neta. Sí, la neta. Sí. Bueno, pues el 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, conmemorando en que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También el 10 de diciembre, pero del año del 2010, se estrena otra película que creo que te gustó bastante, que se llama Crónicas de Narnia. Ah, sí, cómo no. La travesía del viajero del alba. Sí. ¿No? Dirigida por Michael Apted. Es que esas de Crónicas de Narnia, todas estuvieron buenas. Sí, la verdad es que sí, a mí también me gustaron bastante, ¿eh? O sea, la verdad están tan buenas. También el 11 de diciembre se celebra el Día Mundial de los Fideos. De los Fideos. Su origen está en China desde hace más de 1000 años atrás, imagínate. También el 11 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Montañas. Esto es importante también, el medio ambiente, cuidarlo. También el 12 de diciembre se estrena otra película, mi querido Dark Knight, en 1941, llamada El Hombre Lobo, dirigida por George Wagner y protagonizada por Lon Chaney Jr., nuestro primer hombre lobo del cine. Nuestro primer hombre lobo. Sí, de nuestro primer Monsterverse que teníamos con la Universal. Padrísimo, Sí, sí, de veras. Pues sacó Sí, porque de hecho hubo crossovers en ese entonces. Sí, hubo el hombre lobo, Frankenstein, el hombre invisible. Drácula, exacto, la momia. Nosferatu, ¿no? Que lo mandaron ahí. Sí, no, está padre. De la Universal. Inclusive hay una película, no sé si recuerdan, donde es obviamente de corte cómico, ¿se acuerdan de Abbott y Costello? Ajá, sí, cómo no. Y ahí salen todos los monstruos de la Universal, pero lo padre es que salen con todos los actores originales. Es decir, sale Bela Lugosi como Drácula. Como Drácula, sale sí. Boris Karloff como Frankenstein. Sale Lon Chaney Jr. como el hombre lobo. También sale el hombre invisible casi en un cachito al final. Pues eso es lo padre, como que juntaron todos sus monstruos y los pusieron ahí, ¿no? Sí. Sí, está muy padre. Sí, ya es divertida, la verdad, la película. Ajá, exacto. Está divertida. Pues también el 13 de diciembre se celebra el Día del Chocolate Caliente. Para Chis. mostrarlas, ¿sí?, las grandes ventajas de esta deliciosa bebida y recordarles que las opciones van mucho más allá del té o café. Pues sí. Sí, la verdad, ¿no? También el 14 de diciembre se celebra el Día Mundial del Mono, desde el año 2003, una Del fecha en la mono que que se aparece desconoce. en el anís. Sí, de hecho es en general a todos los seres simiescos, Simiescos, ajá. se celebran el 14 de diciembre. También el 15 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Té. Desde el año 2005, gracias a países como China, India, Sri Lanka, Kenia, Turquía, Japón, que son productores importantes y que han querido Que si cautivar sabes a que la esa palabra está humanidad. mal utilizada. Sí, porque realmente es infusión. Son infusiones. El Exactamente. té es una planta Planta que está en Arabia y en Arabia. Turquía precisamente, Sí, así es. que Y se aquí llama té, se llama pero en té. realidad en general debería ser Infusión infusión es la de palabra correcta. y la planta. Así es. También el 15 de Creo que más diciembre. fácil escribirlo en el menú. Sí, Eso sí. sí. Te gastas menos tinta, ¿no? Sí. Eso sí. Y bueno, pues el 15 de diciembre se celebra el Día Mundial del Otaku. Ah, tienen día los Sí. El 15 de otakus, diciembre. Y mejor, ahorita mencionamos. no manches. Un término muy popular en Japón para referirse a las personas con aficiones obsesivas. Generalmente se aplica a cualquier temática, aunque especialmente se usa en la relación a los aficionados del manga, del anime, de los cómics y de los cosplay, Órale. ¿no? Y el 15 de diciembre, pues es aquí el diablo de mi buen compañero y amigo Humberto, el 15 de diciembre, Día del Otaku, Pero yo nací primero que los un otakus, un así que día. se friegan. Yo estoy compartiendo En mi eso día sí con estamos de ellos. acuerdo, sí. Un día antes del, un día después del Día del Mono, es su, aquí su. Muy bien. Muy bien, señores, pues vamos a empezar con esto que son los superhéroes y cómics mexicanos, bastante importantes, y ahorita vamos a hacer algunas situaciones y comentar varias cosas de estos personajes que no le piden nada. Realmente me encontré algunos que no le piden nada a DC, ni a Marvel, ni a Dark House, o No, sea, realmente ni a no. Yo pienso Valiant. que aquí nos faltó mucha difusión Difusión. y quitarnos un poquito las telarañas de lo que hacen los mexicanos. Así es. Personajes importantísimos, mi querido Rodo, como este personaje que nace en los 60s. Lo curioso de este personaje es que primero fue una Una radionovela, radionovela. y después Exacto. brincó al cómic y después brincó al cine. Estoy hablando de Calimán. Calimán. Acto, serenidad y paciencia, mi querido Solín. Solín, ¿Qué es? Sí, ese Calimán creo que fue todo un hito en lo que es la historia del cómic y de lo que es los superhéroes en México. Sí. Como tú bien dices, empezó con una radionovela, con las voces de, ¿se acuerdan? Luis Manuel Pelayo, como Así Calimán. es, como Calimán. Y un jovencillo, Luis de Alba, Luis de como Alba fue Solín, de sus primeros, ¿sí? nuestro querido Pirurris. Órale. Cuando Y fue todavía algo no muy era padre. naco. Cuando Exactamente. Cuando todavía no conocía a los nacos. todavía Y era muy padre esto porque la radionovela, los que hemos escuchado alguna vez alguna radionovela, yo llegué a escuchar de hecho las retransmisiones de Calimán. Era muy padre, ¿no? Cómo te daban todo ese ambiente. Es como lo que ahora la gente conoce como los audiolibros. O no sé si ahora han visto que están retomando esto de los podcasts, que es como lo que sería en ese entonces las radionovelas, con ahora en cómics de DC, de Marvel, etcétera. Están haciendo mucho podcast ahora. Ya ven que inclusive hablando un poquito de México, Cosío, el que es nuestro querido Cochiloco. Cochiloco, ajá. Él va a ser el Wolverine en la emisión latina de un podcast precisamente de Marvel. De Marvel, ajá. Entonces, ahora se está retomando como mucho eso. Y qué bueno, porque es algo que, repito, volviendo a ese tema, era muy padre, ¿no? Escuchar estas aventuras, imaginarte por medio de lo que te iba narrando, cómo iba sucediendo la historia, ¿no? Y este superhéroe de Calimán, pues fue un parteaguas, porque en ese entonces nosotros no teníamos un superhéroe tal cual. Teníamos otro por ahí que ya hablaremos más adelante, Sí. pero así tal cual, nacido como un superhéroe, no lo teníamos. No. Y entonces surge Calimán. Lo interesante de este personaje de Calimán es cómo alcanza tanta popularidad su emisión de radio, que ahí es donde caemos al tema de hoy. Se vuelve una historieta. Sí. Entonces, en este caso, eso fue muy, muy interesante. La historieta no estaba nada mal. De hecho, si ustedes ven, los dibujos estaban muy bien hechos. Era una cuestión muy al estilo de los 60s, Sí. pero muy bien hecho el personaje. Era, es decir, es como teníamos a nuestro, como, ¿qué sería? Una alusión, como una especie entre Batman y una cuestión de a la vez medio místico, como el Doctor Strange, Sí, y ese tipo de cosas, ¿no? Ándale, Y sí. como bien decía Uriel, era una historia que no le pedían nada a ninguna otra, ¿no? No. Y que fíjate que muchas de las frases que ahí se acuñaron siguen vigentes. Sí, de hecho. O sea, de Sí. hecho, la que decía de la mente es el arma más poderosa y aquel que domina la mente lo domina Lo todo. domina todo, O sí, claro. sea, a ver, digan que no. No, pues no. No puedo decir que no. No, y además, como dice Rodo, o sea, serenidad y paciencia, yo creo que es Mi la más querido famosa que tiene, ¿no? Solín, sí. Para el estrés que antes no existía, 26 acuñado el años. concepto. 26 años sin interrupciones duró el cómic de Calimán. O sea, realmente estuvo padre. 1351 números consecutivos. Así es, 1351. Está bastante padre esta situación. Y además, fíjate que es una historia elaborada, porque Calimán es el séptimo hombre de la dinastía de la diosa Kali. O sea, su plataforma de historia que tiene el personaje Estaba está bien, súper bien elaborada. bien Bien fundamentada. fundamental, exactamente. Órale. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, mi querido Rodo? Sí, pues muy, muy interesante esta parte de Calimán. Aparte, todos lo ubicamos, ¿no? Es este personaje con su turbante, su traje blanco, su capa, que inclusive, como tú bien mencionas, fue tal la popularidad del programa de radio después de la historieta, que la llevan al cine. Así es. Y se hace una película llamada precisamente, creo que la que más ubica a todas las personas que la han llegado a ver es la de Calimán, el hombre increíble. El hombre increíble, Esa es la película más famosona, que curiosamente era una película que el personaje era un canadiense, no sé si se acuerdan, y se veía un No, tanto eso no. raro como el personaje haciendo, o más bien el actor haciendo ese personaje, ¿no? Y entonces, pero bueno, Hablaba como raro, vale ¿no? la pena verla, ¿no? O sea, es una película que tiene No, esa sí no la he su visto, fíjate. toque, La ¿no? voy a ver. Vela, fíjate. No, sí está Sí. bastante interesante. Y además, se hablaba de algún tipo de situación. Se hablaba de un remake de Calimán hace unos años, hace como unos 3, 4 años, se hablaba de que querían hacer una película nueva de Calimán. Pero pues bueno, con que no contraten a tu amigo Derbez, mira, todo está bien. Ay, si no manches, ese va a ser qué animal. Qué animal, sí. En vez Yo de creo que, fíjate, Calimán va yo a creo que ser qué animal. lo de Calimán quedaría yo creo que perfecto en una animación, fíjate. Sí, fíjate que sí, ¿eh? Yo creo que un largometraje animado de Calimán quedaría perfecto. Pues aviéntatelo, Rodo. Pues sí, ¿verdad? Nada más estaba cosa de hablar los derechos y... De mientras Oye, tú podemos hacer dibújale, vende la historia. Sí, ya, De con mientras ese. podemos hacer Darius Man o algo así, ¿no? Darius Ándale, Man, Darius sí. Man. Su pequeño Ethan, ¿no? Y su pequeño Ethan, Y sí. los etanmables. Y los etanmables. Oye, fíjate que. No, pero es que fíjate, por ejemplo, Solín también era un niño egipcio que Sí, descendía de de faraones. faraones, sí. O sea, está bastante Sí, bien como dice, hecha. era una onda más mística, Más mística más acá. pegado a todo lo que es el budismo, el control de la mente, Que todo todo eso. eso. Sí. No manches, no manches, está padre. Oye, pues fíjate que también otro que no le pedía nada a mi querido Dark Knight, yo creo que te has de acordar mucho de él. No le pedía nada a los mangas, ¿eh? Nada absolutamente. Estaba bastante bien también. Bien viajadote que también en el señor Karmatrón. ¿No, o no es así, Rodó? Sí, Carmatón y los Transformables de nuestro querido Óscar González Loyo. Nace en los 80s, este cómic me parece 86, creo es. En el Y 86 se publica por primera vez. por la cuestión del boom que había de los mechas y los Transformers en ese entonces. Recordemos que en Estados Unidos estaba con toda la serie de los Transformers en los 80s, y aquí en México estaban empezando a llegar las animaciones como las que habíamos mencionado hace ratito, ¿no? De Mazinger Z, Astro Boy y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ultraman. Entonces, de ahí se inspira a Óscar González para hacer precisamente esta historia de Karmatron Transformables, igual utilizando mucho ese misticismo, es algo que comparte con Calimán. Utiliza mucho esta cuestión de lo místico, a pesar de que es una cuestión de mecas, utiliza mucho también esta cuestión de lo del misticismo, ¿no? Los famosos guerreros Kundalini, ¿se acuerdan? Que eran los que precisamente guiaban a los transformables, ¿no? Y además surge en una época donde estaba Mazinger Z, los Transformers, Voltron, Donde empezó en Robotech. auge ese tipo de Sí, cómics. exactamente. Los Transformers también. Los Transformers también. La verdad es que también bastante bien elaborado la plataforma de historia que tiene Karmatron en el planeta Suya, Suyuan. ajá. Es el planeta Suyua. Los llegan a atacar, ¿no, Rodo? Sí. De hecho, esa es la parte, ¿no? Como la trama, que el planeta Suyua es atacado y había dos príncipes herederos. Y entonces está lo que es Zasek, que es hijo del emperador Canilec. Recuerden que también algo que utilizaba mucho Karmatron era la cultura maya. Muchos de los nombres La vienen de la serpiente, cultura maya, el gran precisamente. Quetzalcóatl. Sí, tienen Exacto. inclusive sus Que a mí me créditos. sorprendió, la otra vez estaba viendo un anime japonés donde hacen, directamente dicen el nombre, que es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, y están en una lucha como de poderes, y dicen, no, pues ya este cuate así como que muy, dice, pues nada, nadie puede conmigo, dice, ¿cómo no? Dice, te hace falta uno, ¿cuál Quetzalcóatl? Quetzalcóatl y todos, Y todo así ah, como que, ah, no manches, abras, no, pues para pronto les puso una arrastrada el Quetzalcóatl sí, a a todos, todos. que dije, es increíble el nivel de respeto que le tienen a esa imagen allá, en el oriente. No, y O ahorita sea, yo dije, pues varias. le van a dar en la torre a Quetzalcóatl, pues no, o No, sea, no pudieron. Quiere decir que no. ideológicamente es muy fuerte Quetzalcóatl incluso allá. Sí, no, pues es que imagínate, es la imagen de una serpiente como lo que adoran. Una serpiente emplumada. Exactamente como lo que adoran allá Sí, no, en no, no, sí, Oriente, pero ¿no? la acuñación del Sí. nombre Quetzalcóatl es mesoamericano, Así precisamente. es. 100%. Así es, mi querido Sí, Rodo. algo bueno, nada más a destacar dos cosas hablando de Karmatron. De Karmatron. Número uno, pues estaban los robots, ¿no? Los mechas, que eran Aquarius, Unicornio y Stellaris, cada uno inspirado más o menos como en Voltron, de que había uno que era terrestre, uno que era Y Titán. submarino y otro que era aéreo, ¿no? Y Titán, que Y era Titán, como que era el Optimus Prime, principal, que era era el líder, como, ¿no? exacto, Sí. como basado en lo que era Optimus Prime, De los exactamente. Transformers, Que incluso la historia tiene cierta semejanza Semejanza. también de que vienen de un planeta, acá era Cybertron, acá Que hubo está. una guerra, como Exactamente, que que era hay ahí una. algo Pero acá parecido. en los Transformers era una guerra interna, ¿no? Fue una Sí. diferencia interna, no vinieron a gandallarnos No, de sí, otro lado, como en esta como acá. ocasión. Y eran, Exacto. ¿no? Exacto. Y de hecho el emperador Asura también tiene ciertos visos de inspiración en Ming, el Ah, de Flash sí. Gordon. El Entonces, emperador sí Ming. está padre Ah, la historia, muy de recomendable. Y veras. como dice Uriel, no le pide nada a nadie. Y por ejemplo, ahí me tocó conocer en persona a sus creadores, a Óscar González Loyo, su hijo Óscar A González mí Guerrero. también, Sí, qué a nosotros cosa. también en una convención por ahí. No, en un evento que hicieron acá en ay, por donde está el convento del virreinato, Tepozotlán. Tepozotlán. Ahí yo estuve con ellos. Ah, Sí, muy fíjate. buena gente, ¿eh? Sí, son buena Sí, onda. Son son muy muy buena onda. humildes, Sí, exacto. Sobre todo muy el señor, sencillos. el creador, González Loyo, es muy humilde el señor, muy, Sí, muy humilde. sí, A sí. pesar de que creó todo esto, es muy humilde el señor. Y también, por ejemplo, la esposa de su hijo, esta Susana Romero, que es la encargada de guionismo y todo eso de los escritores, Ella fue quien me apoyó mucho y me dio clases de guionismo precisamente. Ya ven que hace poco en unos programas de Escalofrío leí una novela y eso. Parte Sí. de que yo me haya decidido luego a escribir en mi tiempo libre y agarré ese gusto por la escritura fue por ¿Fue por ella. ella? Ella me Mira. apoyó mucho en esa parte de la escritura. Me dijo, ¿a ti te gusta inventar historias? Todo. Dice, sí. Dice, oye, ¿por qué no te pules esto? Y me dio unos consejos, ahí me dio unas situaciones y gracias a eso pues le adquirí gusto a la escritura precisamente. Órale. Oye, ¿puedo mandar un saludo? No, no, no, no, no. Ya vas a empezar como el Mándalo, Rodo. mándalo. Oye, un saludo a Jazz. Acuérdate que Rodo le encanta inventar historias, ¿eh? Sí. Bueno, es que tanto le gusta inventar historias que yo pensé que iba para político o guionista de Televisa. De De ciencia la Rosa de ficción. Guadalupe, por favor. Así, efectivamente. Ok, sí. No, sí, fíjate que y además está bastante buena la historia de Karmatrón, ¿eh? Sí. Pues bastante Sí, buena. está padre. Y el cómic está bastante bien. El arte también ahí nos puede decir Pues Rodo, la sigue, verdad. ahora sí que sigue activo, todavía hay Salió, creo gente que que lo en el sigue en 2000, 2002, si mal no 2002, recuerdo, algo así, fue una continuó, como ¿no? reedición exactamente, pero a lo que me refiero es que sigue teniendo muchos fans. Sí, ah, sí, Al claro. igual que, por ejemplo, el que estamos en Calimán, también, o sea, a la fecha, aunque ya no están generando nuevos números, hay gente que todavía lo sigue buscando. Así es. Así es. Muy bien, y qué Rodo, pues fíjate que tenemos otro personaje por aquí que se llama el Águila Solitaria. Es de los mismos que el mismo que creó Calimán, Sí. sí, es el mismo. A ver, échate No, de lo que sabías es que ese cómic se hizo después de Calimán, creo que en el 76 aproximadamente, que llegó a como 874 episodios, Sí, números. siendo Sí, los fíjate que ese sí no lo originales. ubico tanto, ¿eh? Parece como Pero un... Sí, por yo el igual, o nombre se sea, me sí lo figura así conozco, como el pero libro también vaquero no. o algo así. O sea, Calimán sí lo ubico. Luego, luego hasta me viene la imagen de Calimán a la mente. Pero pero de Águila Solitaria, fíjate que no. Lo No, que pasa realmente no lo ubico mucho. es que el águila solitaria es como un indio. Por eso a lo mejor lo asemejas, ¿no? Pero Al llanero al solitario, al llanero solitario, toro, ese sí. tipo de historias, Fíjate, ¿no? por ejemplo, igual también tiene una plataforma de historia también bastante bien, porque Águila Solitaria es hijo de Nube Blanca, se llama su papá, y además fue, bueno, fue asesinado por Rocky Morgan, un aventurero sin escrúpulos, y además que En le gusta busca de hacer, oro. así, Sí, tengo que exacto, en la historia de los de gambusinos, los aquí gambusinos, en el ándale. lejano oeste, como dicen. Y bueno, pues Nube Blanca es el gran jefe de una tribu, y obviamente, pues bueno, Águila Solitaria es su hijo. Y pues se convierte en el protector de la tribu. Bueno, obviamente busca también a Rocky Morgan para vengarse de él. Bien Batman, se me hace como muy Batman, ¿no? Que se convierte en el superhéroe para irle a No, dar y en la además torre. como que siento que está basado más en el misticismo que tienen aquí las águilas, Así es. por los famosos guerreros águilas, que eran realmente guerreros de élite Así es. con los antiguos mexicas. Sí, así es. ¿Cómo ves, mi querido Rodo? Ya se durmió. ¿Ya no está ahí? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si no soy Darius. Ah, sí, sí, no No, sí, está interesante esto del águila solitaria. Yo, por ejemplo, no conocí ese dato que nos dijo Dark Knight, que era de los mismos creadores de Calimán. Sí, es de los mismos. Y ahí es donde se demuestra, ¿no? Como muchas veces no nada más existe Stan Lee, ¿no? Tal pareciera que todo el mundo cuando dice, ay, es que alguien que hizo muchos personajes, Stan Lee. Y hay más personas, inclusive lo estamos viendo aquí, mexicanos, que tienen esa capacidad también, ¿no? De crear diferentes historias. Sí, Eso sí. efectivamente. Sí, no, no. También tiene una Como que plataforma de historia tuvieron bastante una bien. difusión distinta, por Sí, eso tuvieron por más eso alcance. tuvieron más alcance. Oye, y ahora vamos con... Yo creo que este personaje es más conocido por sus películas que tuvo que realmente por los cómics. Chanok, realmente empezó Chanok, ese sí Chanok. me acuerdo, fíjate. Yo creo que se conoce Incluso casi más. te puedo asegurar que había un personaje de este juego de video Street Fighter Así que que inspirado en estaba Chanok. inspirado en Chano, que casi puedo asegurar eso. Pues fue un cómic que desarrollaba. Fíjate que Chanok se me figura como a Todo sentado, Kazán, ¿no? todo No, fíjate que sentado. no. Era una persona acá muy fuerte, muy, muy valiente y se aventaba a todo Ajá. realmente. Pero no tenía una habilidad especial ni nada, Bueno, te ¿no? puedo decir, y ahorita, ay, bueno, no, lo voy a mencionar después, no me acuerdo. Hay una historia, pero ese es de, y ese es de México y es real, ¿eh? Esa historia es real, de gente muy aventada, y ahorita no, lamentablemente no me acuerdo del nombre, pero cerca de Sonora y Durango, cuando fue la invasión de los norteamericanos a México, una tribu india, que no me acuerdo del nombre del jefe, el jefe literalmente se les dejó ir y le tenían miedo, los gringos a este mexicano. Dicen que recibió más de 15 balazos Nada más. antes de hincarse. O sea, No antes de más. hincarse. Mientras él seguía aventando, aventando, ¿cómo se llama? Pues aventando chingadazos, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, él seguía luchando y después de 15 balazos fue cuando lo lograron hincar. O sea, nada más para que te fijes la fuerza y el tipo de persona que ¿Qué era, era? ¿eh? Y era, y no me acuerdo del nombre, no me acuerdo del nombre, Fíjate, y pero esa ahorita historia es real. que está diciendo eso Humbert, de este líder Apache, por así decirlo, que combatió, le daban los balazos y no se caía. No sé si recuerdan la película llamada Rápida y Mortal con Sharon Stone. Salía un Russell Crowe muy joven, un Leonardo DiCaprio chamaquito, dirigida por Sam Raimi, nuestro querido director de las de Spider-Man. Sí, cómo no. Y había uno, era un, la trama era muy sencilla, era un típico torneo de duelos de ver quién quedaba en pie. Y hay un personaje que participa ahí, que es un apache, que dice precisamente, Toro, no me acuerdo qué se llama su personaje, no puede ser derrotado con una bala. Y hacían alusión a eso. En Fíjate. la película, en el duelo, le tienen que dar varios balazos, y hasta que no le dan un balazo en la cabeza, es que se muere Es que el se muere. personaje, ¿no? Así es. Sí, pues así es. Y por ejemplo, Chanok se me imagina como, no sé, igual un Tarzán o algo así, porque no tiene Era ninguna como una habilidad mezcla especial. entre nuestro Tarzán e Indiana Jones mexicano. Sí. Sí, algo así, ¿no? Una cosa como rara por ahí. Y como tú bien dices, yo creo que la mayoría lo ubicamos por las películas. Sí. La primera me parece que fue con Andrés García, Sí, fue la Andrés primera García. película haciendo el papel de Chanok. Chanok, pero curiosamente mucha gente no se acuerda de esa película. No, la La ubican película más la que de más se Tintán. acuerdan es la otra, exactamente, donde Gregorio Casal es Ajá. Chanok. Chanok y Tintán es su padrino, No sé, es el que lo padrino, sí. acompaña. Órale. Es que esa, porque yo no la he visto, ¿eh? Esa no la he visto, pero pues Que de no, hecho al tú, decir Tintán, pues era más ahí cómica, ¿no? tienes, Claro. sí, claro, es todo ¿cómo se llama? Un deleite verlo, ¿no? Sí, Pero claro. ese personaje de Tintán, Ajá. haciéndola del padrino, pareciera que es como esos personajes que sacaron de la historieta, ¿eh? Tú Ajá, lo ves sí. caracterizado a Tintán y es igualito al que está en el cómic Sí, o en la historieta. lo que pasa es que también el cómic o la historieta no era tan seria, también era cómica, fíjate. O sea, tenía sus momentos muy cómicos dentro de la historia. Sí, Entonces le quedó el físicamente se personaje. parece mucho. Ajá, sí, es de su fisionomía. Correcto. ¿No? Muy bien. Shakub era el nombre de este. Del padrino, ajá. Y es el que hacía precisamente la parte cómica de la historieta. Sí, se llama Secub. Jacob Baloyan. Ajá, Secub se llama el padrino. El personaje, así El se llama. padrino, El que Catrino. no era Don Corleone. Era Víctor Corleone. Oye, fíjate que bueno, pues ahora vamos con otro superhéroe que tiene una situación bastante peculiar. Se llama Soman y es un superhéroe mexicano. Soman, el hombre mosca. Caray, ese sí no lo ubico para No, que fíjate, no, y además, ¿qué Yo crees que tampoco, yo pensé que cuando dijo Uriel el hombre mosca, yo me imaginé a un mexicano colgado en el micro. Ah, eso sí. Puede ser, ¿eh? Puede ser Leonardo, Lenny, le dicen a Soman. Y fíjate, yo podría pensar que al leer Soman era como que el hombre animal o el hombre zoológico. Ándale, Y ¿no? resulta Como de el que doctor no. Sí, no, Dolittle. fíjate que Soman es por la onomatopeya del vuelo de una mosca. So. Ah, órale. Por eso se llama Soman. La verdad está interesante. Mira, estoy buscando. No sé cómo no. De hecho, es una situación en la que él es. Le dicen Lenny. Es una historieta. Fíjate, este es de 1979. Y Lenny era un entomólogo que le estudia. Entomólogo. Entomólogo, exacto, que estudia Ajá. los insectos. Y es especialista en moscas. Y además trabaja en un zoológico de la Ciudad de México. En Chapultepec, ajá, o En en Chapultepec. Muy Zacango. sacango, sí, ¿no? Sí. Fíjate El cuate era que sí, ahorita lo estoy googleando y no, no, la verdad no lo conocía, No, ¿eh? sí se llama Soman. Órale, qué El hombre loco. mosca, ¿no? Y No además lo también, conocí eso. fíjate que a lo mejor el personaje sí se me hace un poco flojo, Ajá. pero creo que sus historias sí estaban buenas. Sí tiene historias buenas, Soman. La verdad, y además interesante. ¿En dónde se iba a parar siempre? El monumento a En la Tlatelolco. basura, dejémoslo En así, la basura, no, sí. era político, yo Era creo. político, sí. Y la verdad está bastante bueno, Soman. La verdad es que el personaje está olvidado, también el cómic está olvidado. Es muy difícil conseguir a estas alturas el cómic de Soman, pero si lo pueden por ahí buscar en internet, lo van a conocer. Al buen Soman, el hombre mosca. Suman, Y además, ¿qué crees que su supervillano acá, el más poderoso, era Super Patín? el super El Super matamoscas, Matamosca. No, Super Patín se llamaba el villano. ¿no? Era Bastante. el Raido, el Eco, El ¿no? En Raido era ese ¿no? ¿Cómo se llama? El el DDT. El DDT, ya DDT sabía, era era su sus. peor enemigo. Sí, ¿cómo No, ves? fíjate que ese sí no oí. Nunca había oído a Suman. Soman, ¿no? Estaba padre. El buen Soman. Fíjate, tiene. No, y además te digo que es un superhéroe como tal. Tiene fuerza mejorada como si fuera una mosca al Ajá. tamaño de un humano, ¿no? Destreza y agilidad sobrehumanas. Además puede volar y tiene la visión de mosca. O sea, es decir, puede ver muchos sitios al mismo tiempo. Tú dices, bueno, una mosca que no, pero Órale. sí tiene habilidades. Ajá. ¿No? Habilidades que le ayudan a luchar contra el mal. Y además se desarrollan sus aventuras en la Ciudad de México. O sea, es lo Órale. interesante del cómic. Mira, no, Está no. padre. Lo voy a buscar aunque sea en PDF para En verlo. PDF, sí, a ver si podemos ubicarlo más, ¿no? Oye, pues ahora vamos a hablar vamos a comentar acerca de un personaje que no es un superhéroe, pero sí era un cómic. Y ahorita Rodo nos va a hacer la aclaración del por qué le decían Memín Pingüín. Memín, no, Por era Memín eso le Pinguín. decían Memín Pingüín Ah, sí. cuando su nombre es Memín Pingüín. Sí, porque está mal Sí, utilizado. Era Pinguín porque exactamente. era un Yo creo que pingo. este es uno de los famosos, como dicen, Ajá. efectos Mandela, Ajá. donde todo mundo jura y perjura que lleva las famosas diéresis, y no es cierto. No, no lleva las diéresis. Es Pingüín, Es ajá. Pinguín. De Pero pingo. todo el mundo llegaba, Sí. y yo me acuerdo de niñito, llegaba yo, me daban mis papás unos pesillos para comprar, y yo llegaba al puesto de periódicos y decía, me da un Memín Pingüín, y me entendía perfecto a qué monito me Sí. refería, ¿no? Es que era negro como el lomo de los pingüinos, yo creo. Y bueno, Memín Pingüín o Pinguín, precisamente de ahí venía, ¿no? Del Pinguín, que era como un pingo, lo Sí, que nosotros claro, conocíamos era muy como un travieso. chamaco muy, muy alebrestado, Sí, muy muy, muy hiperactivo. travieso, exacto. Exacto. Y entonces, este personaje, negrito, como antes se les podía llamar, ya ven que ahora tiene que ser gente de color. De hecho, tuvo muchos Entonces, problemas el cómic, por esa sí, situación. porque se decía que era una cuestión de hasta cierto punto racismo, Sí, así ¿no? es. Para mí no, para mí yo creo que era un retrato muy bueno hecho por nuestra querida Yolanda Vargas Dulce, Sí, así es. de cómo era una situación de la época en ese momento en México, ¿no? Sí. Recordemos que este chico, Memín Pinguín, iba a una escuela de gobierno, era de clase baja, de clase humilde, y su mamá, ¿se acuerdan que esta doña Eufrosina, la famosa Malinda, Eufrosina, sí. lavaba ropa ajena? Sí. Entonces, de eso vivían ellos. Ella era viuda, la mamá de Memín. Y Memín, en su paso por una escuela de gobierno, conoce a personajes que también estaban muy bien desarrollados, ¿no? Por ejemplo, teníamos a Carlos, que Carlos era Carlos. el típico chico rebelde, el que siempre se metía en peleas, etcétera, pero que también sí sabíamos era un trasfondo de que su papá lo había abandonado, la mamá, para tener que solventar los gastos, inclusive trabaja por las noches en un cabaret. Así Y es. entonces, cuando se enteraban de eso, a él le causaban conflicto en la escuela, del famoso bullying que se le dice ahora. Y en ese entonces, pues él lo resolvía como se tenía que resolver en esos ayeres, ¿no? No era de, ay, voy con el psicólogo, señor psicólogo, me están No, aquí molestando. tenemos No de era, traes algo psicólogo la conmigo, chancla y órale, la venga, ¿no? riata. Por Ese era nuestro psicólogo, favor. El cable Exacto, vamos a de dar la unos plancha. boquetazos y se acabó, ¿no? Entonces, esa era la parte de Carlos, ¿no? Por otro lado, teníamos a Ernesto, que era el Ernesto. típico chico muy aplicado, muy dedicado, estudioso, etcétera, pero que a la vez tenía un papá que era alcohólico, era un carpintero su papá, y era igual, era huérfano en ese aspecto. O sea, bueno, su mamá después lo había abandonado. Y en ese entonces, esa situación también era muy fuerte, ¿no? Ver esas cuestiones de alcoholismo y ver el maltrato que le hacía el papá a él cuando estaba tomado, ¿no? Sí, claro. Entonces, era fuerte esa situación. Sin embargo, en la escuela el chico no reflejaba nada de lo que tenía en casa, a Sí. diferencia de, por ejemplo, de Carlos, que Carlos llegaba y extrapolarizaba todo lo que traía, ¿no? Carlangas, Entonces, y por último teníamos al Ricardín, a Ricardo, Rikis, ajá. que él era precisamente como una cierta alusión de Ricky Ricón, Así es. donde él era el riquillo, El que su riquillo papá había obtenido el dinero en base a su trabajo, su esfuerzo y todo, de pero como su papá había estudiado en escuelas públicas, él le había dicho que tenía que también estar en una escuela pública. Así es. La mamá era bien protectora, era la típica pipiris nice, etcétera, La pipi y no disney. quería, pero bueno, el papá lo lleva. Y Ese me acuerdo que en movimiento los también de primeros dónde sale. El en pipi los disney. primeros, quién sabe, ¿Quién pero es sabe? como muy, muy, muy tropicalizada en nosotros, ¿no? Sí. No, pero sí sé de dónde se origina esa de pipi disney. Eso te les A digo. ver, venga, hagamos nuestro, ¿cómo se llama? Momento cultural. Nuestro momento Momento cultural. cultural. El rincón cultural con Humberto. Es que luego cuando venían los gringos o los españoles y franceses aquí a México, bueno, la gente aquí era muy humilde, ¿no? Pero había gente que ya se empezaba a congraciar con nosotros y realmente no eran ojetes como los primeros que llegaron. Entonces, esa gente cuando veía a los mexicanos decían, ah, pues es que esa gente es bonita, es buena gente, decían, the people is nice. O sea, the Ándale, people is nice. nice, ajá. Entonces, Gente eso, nice, exactamente. Entonces, eso se people, empezó a deformar, como lo que pasó con Memín Pinguín, se ajá. empezó a deformar de los pipiris nice. Ajá. Entonces, cuando tú veías una persona que era así, pues vestida así como que de alcurnia, decían, ay, pues es gente bien pipiris nice, ¿no? Así Porque es. eran los que les decían a ellos, the people is nice. Fíjate. Como los gringos. Ese es People is otro modo que se creó en la revolución, fue lo de los gringos. ¿Por qué le dicen gringos a los a los estadounidenses. estadounidenses? Eso Sí. se lo pusieron los mexicanos cuando se le hacían referencia a ellos. Porque estos cuates venían vestidos de De verde. verde. De verde, pero no sabían hablar español, entonces les decían, avánzale verde, avánzale, pero refiriéndose a su Vestimenta, uniforme. Entonces decía, gringo, gringo. Entonces estos güeyes dicen, chale, es este pinche gringo, ¿no? Entonces, Entonces, pues que se dice por esa situación, se les dice gringos a gringos los a los norteamericanos. americanos. Fíjate. Mira, tú es como el Eni Ayuwoki, que ya terminó como el Ayuwoki. El El club Ayuwoki, Ayuwoki, el exactamente. Ayuwoki, que lo hizo famoso Michael Jackson. Michael Jackson. El Miguel Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson, muy bien. Y bueno, y Ricardo, volviendo a ese tema, era muy de esa onda, como dice, ya nos dio nuestras gotitas de sabiduría, Humberto. Aprovechando que dice Uriel que no es nada alburero, pero bueno, vamos a ponerse la llama en bandeja de plata. El detalle es que Ricardo llega, inclusive me acuerdo en los primeros números, tiene un enfrentamiento con Carlos y se pone una golpiza bien sabrosa. Y de ahí él como que entiende una lección de cierta manera de humildad y cambia mucho la forma de ser de Ricardo y se vuelve así súper compa de ellos y ya hasta los lleva a su casa, los invita cuando tienen que ir al cine, etcétera. Y entre los cuatro chicos, eso es lo padre, yo creo que de la historia, el lazo de amistad que surge entre cuatro personajes muy diferentes, pero que tienen en común esa inocencia de lo que es la edad, ¿no? Claro. Y están famosas frases, como bien mencionaban hace rato de Calimán, pues la famosa del Memín Pinguín de Santa Petra la Callosa, ¿no? Sí. Que En siempre que le iba a pasar algo Carlangas gritaba, ¿no? Santa Petra la Langas Callosa, y ¿no? Carlangas Entonces, era muy interesante esa frase, siempre que me acuerdo mucho de ella yo. eran Sí. historias muy realistas lo Exacto que lo que iba a tenía Memín decir, Pinguín. como que era realmente reflejaban muy crudamente lo que se La vivía en realidad, México en ese así es, entonces, eran muy porque también recuerdas realistas. que los afroamericanos fueron parte de las tres mezclas que se dieron en En México. Muchos México. piensan que nada más fueron los mesoamericanos con los españoles, no. No. También tenemos sangre negra y no lo decimos peyorativamente, aquí en México, Así es. los Sí, negros. era un cómic Sí, muy Vicente realista. Guerrero, muchos de los héroes nacionales eran de raza negra, Afroamericanos. afroamericano, exactamente. Afroamericanos. Muy bien. Fíjate que una ahorita yendo a lo que comentaba Rodo, una de las bajas que tuvo, que ha tenido altas y bajas que sufrió este cómic durante los años que estuvo activo, fue cuando las historias, como bien dicen, eran pues, reales de lo que ocurría. Y en una de las historias, cuando Memín se ponía a hacer la primera comunión, se tropezó con un niño pues, malo, ¿no? Y este le decía que no tenía caso que la hiciera, ya que los negros se condenan siempre, que por eso no hay angelitos negros. Y este Memín, convencido de lo que le había dicho este niño, se dedicó a hacer maldades, atarlos a la cola de los perros, quitarlos a los otros niños, decir mentiras. Entonces, en este punto pues, de la historia, en algunos pueblos de México, principalmente en Jalisco y Guanajuato, hubo sacerdotes que predicaron en contra de la revista y la circulación bajó. Y Fíjate. por otro motivo también de indignación fue que Ah, sí, esa mientras. madre de la iglesia que se mete en todo, pero ya de eso hablemos. Le vamos a dedicar unos 20 programas a eso. Digo, otra cosa que también indignaba es que Yolanda Vargas Luché, mató a uno de los niños Sí. con los que estaba este Memín, al que le hacía varias, el mismo Memín le hacía muchas travesuras. A un niño gordo y bonachón, ¿no? Ahora imagínate eso ahorita. No, Uy, no, ya. Ya olvídate. hubieran hecho marchas en contra de No. antimeminguistas. Y si en ese momento, pues lo que bajó bajaron las ventas del cómic. Sí. Prácticamente ya no había, Quería no había, comprarlo. pues nadie los quería comprar, por eso, mucha gente no lo compraba. Así es. Pues, sí hubo sus altas y sus bajas, pero de que Memín Pinguín era uno de los clásicos y hasta la fecha sigue siendo, pues tanto eso que creo que en el 2005 se hicieron sellos postales con referencia al personaje. Sí, así es. Sí, tuvo su Sí. conmemoración. Y tenía historias también muy, muy chuscas. Yo me acuerdo una donde se le cae un costal de harina y llega a su casa y su mamá se espanta pensando que es un fantasma, que ya se murió el Memín. Y nada más es porque está blanco, ¿no? O sea, porque está todo blanco, ¿no? Y sí, tú dices así que como cosas también medio Medio fumadillas, chuscas. pero pues estaba padre, la Pero verdad estaba a mí, bueno. Sí, fíjate, yo estaba la leía como cotorro. niño y me gustaba. O sea, a pesar de que traía temas de cierta manera adultos, a mí me entretenía mucho. No te daba ideas que decías, ah, chingue, esa no se me había ocurrido. No, no, no, nunca, nunca intenté echarme el costal de harina y espantar a mis papás porque ya había matado a No, tú ya parecías muerto sin harina. Muy bien. Pues ahora nos vamos con los protectores de Villa Feliz. Villa Feliz, Villa sí. Feliz se llama, así se llama. Sor y los Sor y los Invencibles. Invencibles, No exactamente. manches, tenía mucho que no escuchaba eso. Sí, no manches, eran los protectores de Villa Feliz. Luchan contra el crimen. Fíjate que solamente son robots. Ajá. Una más de robots, se llama Sor y los Invencibles. Y además, tiene una historia bastante como, pues no tan alejada de la realidad, ¿eh? Porque son unos hermanos gemelos que nacieron en Villa Feliz, en México, y además son huérfanos. Los niños tuvieron que mudarse con su abuelo, que se llama Don Lencho Invencible. Entonces, bueno, pues Entonces ya lo traen los genes. ya lo tenían los genes, y además tiene un perrito que se llama Pipo. Y bueno, pues un día se encuentran con Sor, que es un robot alienígena, es un prototipo de hecho, desechado por el sabio Bondín, un ingeniero espacial, y los niños adoptan el robot y bueno, lo mantienen oculto de su abuelo. Después los niños descubrieron que la radiación emitida por Sor les había dado poderes. Así también al Ah, perro y al sí, abuelo. al perro, así es. Entonces se hace Sor y los Invencibles. ¿Cómo Oh. te quedaste? ¿Cómo te quedaste, Dark Knight? Pues fíjate que esa historia, digo, no quiero arruinárselas, pero la copiaron de una serie japonesa de los años 70. Está tropicalizada, obviamente, A a México. México, pero la historia es muy, muy parecida a una serie de los 70, de finales de los 60, yo creo, de una serie japonesa, donde un niño adopta unos robots que son lo ayudan a defender el mundo, bueno, en ese caso Japón, ¿verdad? Ah, sí. Pero bueno, digo, no creo que la recuerden, no creo que les haya tocado. A mí me tocó ya en una, ¿cómo le dicen? Reedición o retransmisión. Entonces, no creo que ustedes la ubiquen. Era un robot dorado que se convertía en cohete. Un cohete. Sor y los Invencibles. No sé si no. Ah, sí, y además tiene ya muchos años también. Y ahora vamos con un personaje también que no le pide nada tampoco a ningún cómic. Está bastante chistosón, yo creo. Vamos a hablar ahorita de Ultrapato. Ultrapato, sí. Ultrapato. Fíjate que sí lo llegué a ver, se me figuraba mucho al pato Darwin que sacan en De hecho, Disney. es como que nace en una situación de. ¿Te acuerdas que en los 90, ahorita Rodo se va a revolcar del gusto? Porque te acuerdas que en los 90 hubo como una invasión patuna. O sea, sale el pato Darwin, El pato Lucas, el El pato pato Donald. Pato Aventuras, ¿cómo se llama Bueno, obviamente Ultrapato. Como que viene Y ráfaga. estaba también, ¿se acuerdan de este Dogman? Dogman, sí. Dogman, exactamente, Dogman, ¿también se Dogman. acuerdan del poderoso Dogman que salía con el puerquito? Estaba chido, la verdad. Sí, que siempre llegaba y decía, ¿qué miércoles está pasando? Era como un investigador, un detective, ¿no? Ándale, ajá. Era Duckman. Y viene toda esa ola patuna. El conde Pato, El la conde leyenda de Patton, Drácula. exactamente. Exacto, se nos estaba olvidando. Y viene toda esa ola patuna de esos tiempos. Porque es del 94, Ultrapato. Y además lo dibujaba Edgar Delgado. Sí, Edgar Ultrapato. Delgado, famoso colorista, de Sí. hecho ha trabajado en DC, Marvel, él va Sí. mucho de la mano con Humberto Ramos. Regularmente cuando Humberto Ramos tiene un proyecto donde él dibuja el cómic, siempre Edgar Delgado es su colorista. Se llama Ultrapato. La verdad, Ultrapato. Sí, nuestro querido, ¿cómo se llamaba? Carlos Bay, el Carlos Bay. pato se llamaba, Ajá. que luchaba contra Ultragallo, ¿no? Ultragallo, exacto. Ultragallo, no, Sí. vaya. No, estaba, y además estaba divertido el No, cómic, o malditas sea. drogas, Sí, la sí. verdad está divertido y el dibujo muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho, Sí, ajá, o los sea, la dibujos, verdad, lo que sí. sé es que tiene una muy buena calidad, el cómic de Ultrapato. Estaba Ajá. bastante chido. Y ahora vamos a. Dejé casi al final de estos personajes serios, ya por llamarlos de alguna manera, porque este personaje que voy a mencionar ahorita tiene una peculiaridad que no la tiene ningún personaje de cómic en todo el mundo: que este personaje es real. O sea, no es un personaje de ficción. Batman, sí, todo el mundo sabe Que que es Bruno Díaz. no, que Ah. es Bruto Díaz. Ay, perdón, ya lo Es dije. Bruto Díaz, que cállate. No debes de decir su verdadera identidad. Al Nadie rato que la lo mate sabe. el guasón, ya sabemos por qué Ah, fue. sí, exactamente. Oye, no, que realmente es un personaje real. O Basado en sea, alguien real. exactamente. Además, sí, sí fue saltado a la ciencia ficción. Pero es el único personaje en todo el mundo que es real. Y estoy hablando de Exacto, nuestro tocayazo queridísimo mío. tocayazo de Rodo, exactamente. Estoy hablando del señor el Santo el Enmascarado de Plata. Exacto, nuestro querido Rodolfo Guzmán Huerta. Rodolfo Guzmán Huerta. Porque realmente, o sea, sí, sí saltó al cine como un personaje de ficción, pero realmente es un personaje real. Era un Sí, no, no, luchador, sí, ¿no? y un luchador muy bueno, Y por uno eso muy se hizo, bueno, tan famoso, ¿no? por eso lo hicieron tan famoso Así es, y es exactamente. el Santo, y también tuvo su cómic El Santo, ¿no? Ajá. Santo el Enmascarado Sí. de Plata. El mascarado de plata. Exacto. Y bueno, que no hablar del santo que ya no habíamos hablado, ¿no? O No, sea, hombre. muy simplemente lo hemos dicho, ¿no? A nivel mundial, el santo se considera nuestro Superman mexicano. No Así tanto porque es. tenga los poderes o cualidades similares a Superman, no, sino por el impacto que tiene. Sí. Superman es el padre de los cómics, por así decirlo, en el sentido de superhéroes. Y para ese nivel, ponen aquí al santo. Así es. El santo es el máximo superhéroe mexicano a nivel mundial. Inclusive más allá de Calimán, más allá de otro que mencionaremos más adelante, es el personaje que todo mundo ubica quién es el santo. Y es un personaje, como bien dice Uriel, basado en una persona real. Real. Es un personaje que lo veíamos en sus películas y era un personaje medio chaparrillo, medio gordillo, etcétera. Pero que ya quisieran Superman y Spider-Man y todos los demás, andarse dando moquetazos sabrosos con las momias, con Exactamente. Drácula, Con con las el hombre mujeres lobo, vampiros, con las los mujeres vampiros, extraterrestres. Exacto, o sea, digo, con eso los era lo padre del santo, extraterrestres, ¿no? ajá. Ese cine que tenía esa atmósfera tan agogó, si lo quieren ver así, Sí. donde era Anagogo. este surrealismo a todo lo Eso que da, ¿no? sabe. Era el surrealismo a todo lo que da, que es Ajá. mucho de lo que le aprecian en Europa. En Europa son películas de culto, las Sí. películas del santo. Sí. No, Cuando y yo son creo que el codiciadísimas surrealismo las fue como máscaras involuntario. de. ¿Cuál? Sí. Sí. Y por eso mismo son bien codiciadas las máscaras de luchadores Luchadores allá de en allá. Europa, ¿eh? Sí. Sí, o sea, Sí. son Sí, terribles. y es que, por ejemplo, bien, ahorita aprovechando esto que dice Humbert, aprovecha mucho ese misticismo de la persona detrás de la máscara. Sí, porque mira, ahorita tú nos dijiste el nombre, pero o sea, el 99% de las personas no saben quién es el santo. Ajá, O sea, exacto. y eso es Y de algo hecho, el también muy santo nunca padre, se quitó la máscara, nunca se ¿no? quitó la máscara, No. hasta en un programa, no sé si se Sí. acuerdan, con Jacobo Zabludowsky, que curiosamente muchos dicen que el santo ya presentía que estaba cerca de su hora de muerte. Sí, porque Y no estaba murió poco tiempo desahuciado. después, ¿no? Ajá, exacto, él no estaba desahuciado. Él como que presintió que iba a morir y le preguntas a Zabludowsky, entonces el público nunca va a saber quién es el santo. Y él se levanta la Más máscara que así, sí, soy yo. y se ve quién es el santo. ¿Quién es el Y santo? curiosamente, veintitantos días después fallece. Fallece, sí, fue poco tiempo después de ese programa Esa falleció. fue su última aparición, por Así así es. Pero sí, decirlo. ese es Ajá, parte pero de está el esa, hijo del el hijo del santo. santo, que continuó. Sí. De hecho, hizo un cómic por ahí del 2005, se llama El hijo del santo, y posteriormente salió La leyenda de plata, se llama este cómic. Muy bueno, ¿eh? Ajá. Muy bueno Sí. ese del 2005. Es una historia padrísima que desemboca también en una animación de Cartoon Network. Sí. Cuando era señor Cartoon Cuando era Network. el señor Cartoon Antes de Network. convertirse en Japan En Network. Japan Network. En Japan Network y en Bizarro Network. Y en Bizarro, esas sí, porque ahora hay unas cosas bizarras de bien ahora raras, que ya no ¿eh? Les entiendo, ¿no? Pero bueno. Exactamente. Entonces, eso es algo que dice Rodó, estoy de acuerdo con él. O sea, es parte del misticismo es que no sabes quién es el santo. Todos sabemos quién es Superman, quién es el Hombre Araña. Batman. Pero el No, santo, ¿quién? o sea, ¿Quién? no, no, Yo no sé. pues es que tú vives en Villa Feliz. Tú vives en Exactamente. Villa Feliz. Sí, efectivamente. Pero exacto, inclusive bien decimos, ¿no? Batman, por ejemplo, su esencia es el ser enmascarado, pero nosotros al leer su historia sabemos quién es Bruce Wayne y cómo se ve Bruce Wayne. Claro. Nosotros nunca sabíamos cómo era el santo. No, era el santo. El santo, sí. Y El y enmascarado, era muy claro. padre eso del santo y nada más como acotación, también esta cuestión de que era muy parecido a un Batman mexicano. Sí. Ahí en cuanto a habilidades, yo creo que el más parecido era Batman, Sí, claro. porque tenía como todos sus artilugios, ¿no? Esos relojes que llamando al santo, Ah, sí. y su carro Santo con su Blue, Santo transmisor Blue. de televisión, El zapatófono. Ah, no, ese no lo tenía ni idea. No tanto así, pero tenía como su baticueva, Pero también se acuerdan, tenía fíjate como que algo, su base. algo sí que fue icónico, que yo pienso que sí ya lo copiaron después con el James Bond. Era su famoso carro de lujo, ¿no? Sí, que Su no sé, jaguar, era un jaguar, era un ¿no? jaguar y era color plata, ¿no? Sí, sí, Ajá, y sí. que siempre llegaba y se subía por arriba. Ah, Exactamente, sí. pero como que eso fue parte que desató ya después que empezaron, yo pienso yo, a copiar en James Sí, Bond, porque fue primero el de santo, que el fíjate. mero mero chicho traía un carro acá bien pachucón. Fíjate Ay, que sí, puede nuestros ser, ¿eh? Sí, modismos fíjate pachucón. que sí. Pues vamos a explicar qué es eso. Que no sé por qué siempre el jefe de la policía le llamaba y siempre le tocaba la llamada en la curva acá de que vas a Ándale, Cuernavaca, sí. ándale. Siempre en la Ándale, misma curva. siempre, siempre Ahí en eran la las curva del persecuciones diablo. en esa curva. Sí, siempre. Siempre Que lo aparte era agarraron. bien padre, Es que ahí porque había era señal, fotografía. es Ahí que ya ahí no había, ah, podía. es que ahí había Ahí ya señal, había correcto. señal, porque más Ahí para era atrás donde ya no estaba había el Robin. señal. Sí, siempre le tocaba ahí mismo. Y Estaba padre también la ese güey. fotografía era bien padre, ¿no? En las películas. Supone que eran como las 12 de la noche y tú veías que era así todo soleado, ¿no? Sí. Tú decías, ah, caray, entonces no supone que era de noche y estaba todo así bien iluminado y toda la onda, ¿no? Pero algo también que, como se le envidiaba al santo, era también las chamaconas con las que se Ah, topaba, por las ejemplo, mujeres mujeres otra que vampiro, después copió James las Bond. mujeres Sí, las vampiro, mujeres vampiro y las hijo. lobas, sí, estaban. Con esta, ay, ¿cómo se llamaba? La actriz Lorena. Ay, ahorita se me fue el nombre. ¿Lorena Herrera? No, no, no, no, no. No, No, no. esta Tere muchacha muy Velázquez, guapa. Tere Tere Velázquez y Velázquez. Lorena Velázquez. Lorena Esa Velázquez. es la pila. Ándale. Exacto, no, no, no. O sea, eran también unas muchachonas en ese tiempo. Y verlas ahí con la versión sin censura. Ya ven que hay versión con censura y sin censura de esa. Sí, claro. Sí, No, es otra onda, ¿eh? es otro diferente. Ya estoy apuntando, ¿eh? Que voy a ver el fin de semana. El santo es Por algo cultura, ¿no? Por icónico, ahí con cosas, por tener más cultura. cultura, sí, no, la verdad Lo el va a hacer santo es Humberto. algo icónico, Sí. es una situación bastante estratosférica. Bueno, pues ahora sí vamos a pasar con algunas situaciones más cómicas y empezamos aquí con el superhéroe más querido por Humberto. Exacto, es como su héroe a vencer, ¿no? Sí, como su héroe a vencer, es su Superman de Humberto. Es su Superman Cálmate, y por supuesto como el crepúsculo de Darius. es como el con su Crepúsculo de Darius. Fíjate que a pesar de muchas que hacemos muchos chistes y todo, me sorprende la creatividad y la imaginación que tenían para Ajá. hacer al buen Condon Man, A Condon Man, sí. ¿no? La verdad. Salido de mil chistes, Sí, así exactamente. es. Apareció por primera vez en las páginas del Mil Chistes, que es otro cómic también mexicano. Y pues bueno, ahí conocimos a Condon Man. Que era como irreverente, ¿no? O Sí, sea, era porque era uno. así como del tipo de, no sé, esa yo recuerdo que lo empezamos a ver en la, entre la primaria y el paso a la secundaria. Y era como, no sé, aquí entre todos los hombres, era como irte a comprar tu primer revista porno, ¿no? O sea, como ir a comprar la Playboy, algo así, que decías, ah, sí, deme el Heraldo de México, el Sol de México, y. Y cuando ¿Cuál? ¿Qué dijo? Denme el Sol de México, el Universal y el lo... Colbón. Sí, el Colbón. Esa de allá, que allá. Pero esa me la pidió mi papá, ¿no? O sea, eso Sí. era así, ¿no? Porque era, pero era la parte cómica donde realmente empezaban a expresar todo eso, porque antes todo eso era como muy, era Un un tema tabú. demasiado cerrado, era Sí, muy un tabú. tabú. Entonces, el hecho de que lo sacaran en un cómic, y tú decías, ah, caray, ¿qué pasó aquí, no? No, fíjate O que sea. hay varias acotaciones para este en particular. Condon Ajá. Man, el enmascarado de látex, a pesar del nombre, no era un cómic grosero, No, no, no, no, ni era no un lo era. cómic pornográfico, No, fíjate. tampoco. No, o sea, era un cómic de un superhéroe que luchaba contra villanos. Sí. Ajá, o sea, no El era el contra el Fajamaleón. Fajamaleón. El fondo mantenía su pinga móvil, ¿no? Su pinga. Ajá. El doctor Zoide, ¿no? O sea, El doctor Zoide. los nombres, el doctor Zoide era el principal, el Sí, malo, el mal más pero malo. hasta los nombres que te hacían, te evocaban a todos, decías, chale, estos cuatro, ese era lo que te causaba mucha risa, la Sí, neta. era muy divertido, Era de el hecho. ingenio. Sí, era Era un el ingenio, genio, realmente era precisamente. muy divertido. El El Fajamaleón, el Sidácuaro. Sidácuaro, la alacrana. La La lacrana. alacrana, todo. Por ejemplo, el SIDA. El SIDA apenas empezaba a entrar, era cuando era una enfermedad más de famosos. Sí. Cuando empezó Freddie Mercury, me acuerdo que fue de los primeros que falleció de eso. Acá nuestro vocalista de Queen. Pero era como que muy, muy mítico todo eso. Y este cuate saca al Al Sidácuaro, ¿no? Sidaco, O ¿no? ¿Y sea. sabes qué? Que tiene una lista de villanos, fíjate, el cornudo, Sí, mamá cierto. Dorita, Sí. el Fajamaleón, ya El lo dijiste, Fajamaleón. Frígora, Frígora, Frígora, sí. el El Sidácuaro, la Sidácuaro. Alacrana, Ajá. el Super Tlaconete, Sí, el Témpano el también. Témpano también, el Jíbaro, el El Jíbaro. Jíbaro, el Tetíboro. El tetío, las hermanitas Villar, Villar, sí, ¿no? O no. sea, tenían ¿Qué se refiere? No sé. O sea, la neta era otra onda, sí. ¿no? Y además no tenía batiseñal, pero tenía la lubriseñal. La lubriseñal, sí. Fíjate, entonces, pero sí, sí quiero dejar muy claro, quiero Basada en recalcar, agua para que resbale. sí, para que resbale. Sí quiero dejar muy claro que la revista o el cómic no era grosero, No, no era ni era grosero. No, pornográfico. no, no. Era muy, muy, muy Te hacía reír divertido. conforme a esa situación que era un tabú en ese entonces. Exactamente. No, Entonces, sí. como que ya tomabas ese tipo de información de otro modo. O sea, ya no era así tan prohibitiva, ya te la hacían más, pues más accesible a preguntar las cosas, ¿no? Te dabas cuenta que no era así como que serio, no era como decir Voldemort en Harry Potter, ¿no? No, no, no, sí, claro. Sí, era bastante divertido, era muy cómico Ajá. por todas esas referencias que hacía, ¿no? Entonces, estaba muy bueno, no sé la verdad qué pasaría o por qué dejaron de imprimirlo. Me parece que fue por la misma situación de que era como muy fuerte, la gente se quejó. No fuerte, pero como que fue algo que generó un impacto y ese impacto se fue degradando hasta el punto en que ya no causaba el mismo nivel de De gracia que al gracia. principio. Así es, y algo muy parecido El era video el risa, video risa, sí. exactamente. Un extraordinario cómic, la Sí. verdad, Que era muy de sátira de todo lo que pasaba y de pura las parodia, novelas. sí, era Acuerdo que pura parodia, parodia. era como nuestro Mad mexicano. Sí, Ajá. como el Mad mexicano, Mucho algo mejor así. que Matt. A mí, en lo personal, eso conozco Matt, pero se me hace mucho mejor que que Matt, ¿eh? Sí, exactamente. No, sí. Yo me imagino que está padre este video risa porque era pura parodia. ¿Te Sí, acuerdas de pura series, parodia. novelas, Me caricaturas? acuerdo de Cuna de Lobos, ¿no? Una Que serie. No, yo esas me eran acuerdo de una. muchísimos, Sí, está bien. muchísimos, pero fue Por ahí una cosa debemos de tener extraordinaria. hasta esos de video risa, por ahí debo tener algunos guardados, Sí, yo caray. también tengo por ahí unos guardados de video risa. Un saludo, por cierto, Ese sí era un poquito más aventado y más vulgar, fíjate, en un ciertas poquito cosas. más en ciertas Que aún sí. así ahorita, bueno, no, para los niveles de ahorita de la cristalería que tenemos de No, la humanidad, verdad está. a lo mejor van a decir, ay, no, no, satánicos, ¿no? Pero pues en aquel entonces estaba un poquito más aventado. Sí, la verdad, no, un saludo Video risa. al grupo Video Risa Fans. Ajá. Voy a compartir Ah, sí, cómo no. El Simón Simonazo. Ajá, no voy a compartir el programa con este grupo, Video Risa Fans. Un saludo para todos ellos. Publican muchas cosas muy buenas Sí. de esa época, ¿no? Los Y mandan noventas. historietas completas, esas son las netas. Yo Ah, los sí, empezaba a leer también, ¿eh? los Video Risa Fans. Y era pura parodia, como dijimos, Sí. estaban las Tortugas Niñas, Bobocop, Jimenso y los Vagos del Universo. Ajá. El auto inservible. El auto inservible. No, muchísimos, ¿no? Muchísimos que salieron en ese tiempo. Y además, estas personas de Video Risa sacaron tenían otro cómic llamado Simón Simonazo. No me quiero dar Knight. Sí, fíjate que Simón Simonazo era un ícono de ese tiempo, más porque la historieta, igual que lo que pasó con Wonderman, Sí. es así, no era muy bien aceptada, porque la historieta empezó en el 79, si no mal recuerdo, y había mucha censura. En eso era Sí. mucha censura. Tener una historieta de Simón Simonazo, te lo agachaban tus papás. No, no te lo acababas. Sí, Los hijos efectivamente. eran totalmente. Sí, Simón Simonazo. Digo, nada más Era de acá como acordarme que muy de barrio, de ¿qué onda acá? ¿Qué cómo pedo? dibujaban a las muchachas. Ajá. No, y además, ahí en Simón Simonazo sacaban la parodia de Kiss, que era Exactamente, Chis, que era el Chis, Chis. el Chis, ¿no? Era. Y sus lenguotas. Y sus lenguotas, sí, exacto. Teníamos dos historias en la misma historieta. Teníamos una de Chis Sí, y otra de Simón Simón Simonazo. Simonazo. Fíjate, además, ese Simón Simonazo es del 79. Sí, del Ah, no 79. manches, ¿eh? Tiene mucho, Sí, se dejó mucho. de publicar en el 86 aproximadamente. Fíjate, no, yo todavía no nacía. Ah, se esperan. Por segunda vez, dice. Por segunda. Ajá, No, yo no, todavía no. no nací, ustedes están ya bien viejos. Oye, y además, gente, este me acuerdo mucho que te gustaba la película. Este cómic de Ermelinda Sí, Linda. la brujita esa. ¿Te gustaba mucho la película de Y la Ermelinda Linda? película de Chachita, Que Evita Muñoz Chachita fue la que dio vida a Ermelinda ¿no? Linda. Ermelinda Linda. Fíjate que el primer número no se llamó Ermelinda Linda, se llamó Brujerías. Brujería, sí. Así se. Pero fíjate, este es de 1965, No compa. manches, O sea, tú todavía ya habías terminado la carrera, yo todavía ni nacía en ese tiempo. no es. No, ya ibas en tu tercera, reencarnación, yo Sí, creo. pero ya todo. Era yo, ni siquiera estaba yo en mi tercera reencarnación. Apenas iba yo a nacer. Y Evita Muñoz Chachita, como bien dice Rodo, es la que da vida en las películas a Ermelinda Linda, Ajá. que es una bruja con un aspecto físico bastante feo, Sí, cotorra, pero, ajá, pero ¿no? grotesca Pero todas sus comparación con la pócimas y que su usó. hechizo le salían muy bien, y además tenía una hija, que la Que era hija todo sí lo era muy bonita. contrario. Órale. Sí, era muy, muy bonita. Salió el Salió papá. Abuelío. abuelío, ¿no? Y también fue un cómic bastante famosón de Ah, Ermelinda Linda. sí. Sí, pues salvó de la quiebra Editorial Ah, Mexicana. sí, así es. O Sí, sea, es eso fue cierto, lo eso que sí le. es cierto. Salvó Digamos de que la fue quiebra. el El que le dio Ermelinda, levantón. ¿sí? Ermelinda Linda para Editorial Mexicana fue la muerte de Superman para Sí, DC. la fuerte de Superman, sí es Porque cierto, que le levantó dio el el cómic levantón a los terrible, cómics. ajá. Una cosa extraordinaria. Arlene es su hija de Ermelinda Órale. Linda, ¿sí? ¿No habrán sacado de ahí después a Sabrina? Ese es un Algo por cómic ahí. gringo, ese Si es un es un cómic cómic gringo, gringo, pero a yo. lo mejor. A lo mejor tiene algo que ver, fíjate. No, Ajá. no, no sé de qué año sea Sabrina, porque salía con Archie. Es del Sí, Sabrina universo. también es de Dibujo los de Archie. 60s. Sí, Exacto. no sé de qué año sea, pero Por ahí le van. por ahí le van. Y pues ya por último, para terminar este programa, nos faltan muchos, No, o muchísimos te sea, faltan. quiero hacer la mención que nos faltan muchísimos cómics. La familia Burrón, no hablamos de Blue Demon, Sí, Blue Demon, la también familia tenía su Burrón. cómic, No, y la familia Burrón tiene historia, pero pero gacho, terreno, ¿eh? uno de Sí. los mejores cómics que es la familia Burrón, Precursora de los Simpson. precursora de los Sí. Simpson, exactamente. Faltó Rolando el Rabioso también. Rolando el Rabioso, ay, ¿cómo se El llama? Pantera, El Bubba. Pantera también Era. tuvo su cómic, efectivamente. Vamos a hacer un segundo programa Yo de creo que eso, vamos a hacer ¿no? una segunda parte, pero este personaje que quiero mencionar, pues creo que es un poco obligado, es la adoración de toda América del Sur. Ajá, yo creo que es el tercer superhéroe mexicano que se ubica. El Sí, primero es el exactamente. Santo, el otro es Calimán y yo creo Ajá. que este es el tercero. Este es el tercero, yo creo, es querido en todo el mundo. Es algo impresionante lo que hizo esta persona con este personaje. Y es ni más ni menos que el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado es un personaje que, bueno, quitando, yo sé que va a sonar bastante gacho lo que voy a decir, pero quitando todo la comedia de pastelazo, el Chapulín Colorado es un personaje que no le pide nada a ningún superhéroe. Tiene todas las características y habilidades que puede tener un superhéroe como Superman o Batman, el Hombre Araña. O sea, Y aparte tiene, o sea, creo que tiene el aparato más codiciado por cualquiera, ¿no? Esa famosa la chicharra paralizadora. paralizadora, sí, ah, creo, ya cómo no. sé, el O chipote sea, gigante, no manches, imagínate con sí. ese invento todo lo que haces, ¿no? No, sí, efectivamente. La O sea, chicharra paralizadora. paralizadora, Y siendo además, la también, mejor. fíjate, eso es una situación, ahí te va. Tú, ¿cuál es el nombre del santo Rodor? Rodolfo Guzmán Huerta. ¿Cómo se llama Batman? ¿Quién es Batman? Bruce Wayne. Ok, ¿y quién es el Hombre Araña? Peter Parker. ¿Quién es el Chapulín Colorado? El Chapulín Colorado. No, sí, fíjate que muy por encima de lo que puede pensar la gente, Chapulín Colorado es su nombre verdadero. Se llama Chapulín Colorado Lane. Es su nombre completo. ¿En serio? ¿Es En sobrino de serio. Luis Alain? No, es su hijo. Ah. O ¿Es sea, mi sí, hijo? es su hijo. Entonces, hijo de Superman. Ay, no. En lo que se vieron a enterar. No, fíjate que sí, o sea, su mamá se llama Luisa Lane y su papá se llamaba Pantaleón Colorado. Pantaleón Pantoja, va a No, ser Pantaleón Colorado. esa película también. Fíjate, y entonces él se llama Chapulín Colorado Lane. Ese es ¿En su nombre serio? completo. ¿En serio? Yo pensé que era el nombre del personaje, No, siempre yo lo pensé también, o sea, así. yo, pues, el Chapulín Colorado, dices, pues qué bueno, pero Manches. es su nombre. Chapulín Colorado, Chapulín no, pues Colorado, sí. y lo que pasa es que su padrino era entomólogo también, y pues realizó un sorteo entre cuatro insectos, que era chapulín, gorgojo, escarabajo y libélula. No, pues sí, estuvo mejor que Gorgojo Colorado. Sí, exactamente. Entonces por eso se llama el Chapulín Colorado. Pero así, ya quitando todo ese tipo de cosas, o sea, el chapulín es un superhéroe que tiene una situación, inclusive también tiene una guarida, ¿no, Rodó? Y artefactos y Una cueva, no sé, una sí, ¿no? cueva. Y por ejemplo, las famosas pastillas de Chiquitolina y Sí, todo los eso, ¿no? sonidos Y el chiquitolina. Que chipote era chirón, curioso, ¿no? ¿no? O Sí. sea, como Chespirito todo ponía que todo fuera con che, ¿no? Con Por ejemplo, che. chipote chillón, la chicharra Chicharra paralizadora, paralizadora. las pastillas de Chiquitolina. Y sus personajes era igual, ¿no? Sí, Chapulín, Chapulín el Colorado. Chavo, Chaparrón Bonaparte, o sea, El doctor Chompiras. Chapatín. Ajá. Ajá, exacto, todos empezaban con la che, Chapatín. ¿no? O sea, eso era también un detalle muy curioso. Y Fíjate, había qué fijados, yo no me había los dado cuenta de personajes ahí eso. en la historia del Chapulín Colorado. Uno me acuerdo, uno de los más famosillos era el Super Sam, ¿se acuerdan? Que lo Ah, hacía sí. Don Ramón. Sí. Que era como un superhéroe americano que se parecía mucho al retrato de que hacían del tío Sam. Así es. Y con el Ajá. traje de Superman. Ándale, ¿No? O ajá. sea, así era, Super Sam. Las antenitas de Las vinil, neta, antenitas de vinil. No, eran como fíjate su que. poder, su sensor Con arácnido, sentido ándale. arácnido, exacto. No, y Sus fíjate, antenitas además. de vinil. Fíjate, sus antenitas de vinil tienen como una frecuencia radial y sí es cierto. Podía inclusive escuchar conversaciones, le avisaba de que estaba muy cerca. ¿Cómo decía Rodó? Están detectando la presencia del Momento, enemigo, momento, ¿no? mis antenitas de vinil están detectando la presencia del El enemigo, enemigo. ah, exactamente. O sea, realmente, quitando toda esa comedia de pastelazo que hizo Roberto Gómez Bolaños, el Chapulín Colorado sí es un buen personaje, Ajá. realmente. Sí, ¿no? Y estaban sus frases, ¿no? O sea, los sospechés de un principio, Síganme los buenos. síganme los buenos, exacto. O sea, esas cosas, sus refranes que siempre decía todos torcidos. Ajá, sí. al que madruga nunca pasa del corredor. Sí, sí, no, no, digo, una cosa el que así, nace, ¿no?, para maceta, Dios lo ayuda. Más vale pájaro hermano que con su panza se lo coma, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eso sí, eso. Es que, era bueno. Ahora, sí, era bueno y el personaje es bueno, ¿no? No sé si recuerdan hace un par de años, bueno, no, ya tiene muchos años, que decían que lo había comprado la Marvel para hacer un sí, cómic, ¿no? La verdad no se me hacía tan mala idea haciéndolo un personaje serio. Pero cuando vieron que le iba a dar la vuelta a Superman y a Batman, dijeron, no, mejor no. Hasta Goku hay por ahí algunas ilustraciones, ¿no? De ese, perdón. Ajá, sí, hay unas ilustraciones del Chapulín con Goku, del Chapulín con Thor, por ejemplo, de Chipote contra Mjolnir. está padre, y también, por ejemplo, pues en su momento fue un precursor de los efectos especiales. Sí, también. O sea, digo, muy en la época de los 70, lo entendemos, pero por ejemplo, esta cuestión de hacer al Chapulín chiquito y ponerlo ahí en la tele de que estaba chiquito, chiquito interactuaba con personas que estaban en tamaño real. Pues no sé si le dicen el país de las maravillas o de átomo. Ándale. Ajá. ¿Sí? Y eso estaba padre en ese momento, ¿no? Inclusive me acuerdo que tuvo sus famosos crossovers con el Dr. Chapatín, con el Chavo, Chavo del Ocho. De hecho, en el Chavo del Ocho siempre pasaba que el Chavo estaba leyendo una revista del Chapulín Colorado. Uh-huh. Tenía su cómic también. Muy bien, pues yo creo que nos aventamos una segunda parte para el año que entra, porque ya estamos todos completos en el calendario de este año. Y por cierto, les voy a recordar que para este domingo, es decir, pasado mañana, estrenamos programa con Arkham Spoilers. Vamos a hablar un poquito acerca de Venom 2, habrá matanza, que ya platicaremos, ¿no? De la película. Bueno, ya platicaremos. ¿Se refiere a que vamos a destrozar la película o que al nombre de la película? No, puedes destrozarla si quieres. Nada más que no te oiga Rodo, porque ya ves que es Marvelita. Sí. No, sí, y ella compró hasta su póster y todo, y tú se lo vas a echar a perder. No, sí hay películas que sí tú dices que está haciendo Marvel, ¿no? O sea, sí, la verdad. Recordemos simplemente Thor Ragnarok y ya con eso. Sí, no, no manches. Show cómico musical de Thor. Y bueno, para dentro de 8 días, que es día 3 de diciembre, tenemos Escalofrío con el tema de historias del metro. Va a estar muy bueno, la verdad. No se lo pierdan. Y para el día 10, mi querido Rodo, de diciembre, tenemos Arkham nuevamente con el tema de las tortugas ninja. Tanto que lo pediste y ya lo tenemos aquí. Sí, todo un ícono también de nuestra cultura popular, estas tortugas ninja, ¿no? Una situación de mercadotecnia impresionante. Es una cuestión que se ha mantenido vigente, exacto. Tú le preguntas a un niño y ahorita te ubica perfectamente quiénes son las tortugas ninja, ¿no? Así es. Es genial toda esta cuestión, como tú dices, de mercadotecnia, ¿no? Son las hijas del Splinter. Son las hijas del Splinter. Oye, pues muy bien. Esto fue Superhéroes y Cómics Mexicanos. Nos faltaron más. Vamos a hacer una segunda parte de muchos cómics que faltan. Una cantidad impresionante. Y pues nada más quiero mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha aquí de México. Siéntanse orgullosos realmente de nuestra cultura, de nuestro querido México. Hay cosas muy buenas que no le pide nada a las situaciones extranjeras, exactamente. Porque inclusive les voy a recomendar rápidamente, así ya para terminar, un nuevo cómic que está saliendo ahorita en digital. Está hecho por mexicanos, se llama Aztec Warrior Good. Ah, no manches, ¿ese de quién es? Y la verdad es un cómic que está saliendo basado. Redemption. Así es, ¿no? Y además está basado en todos esos guerreros águila de los mexicas, de la época prehispánica. Es un cómic bastante bueno, llevan como el número 5, por ahí así. Yo lo empecé a leer, la verdad está muy bueno, nada más se puede conseguir en digital. Búsquenlo por ahí en el Facebook, así como Aztec Warrior Good. Pueden ahí checarlo, está bastante bueno, la verdad me gustó mucho. Y espero que se animen a seguirlo por ahí. Muchísimas gracias, mi querido Rodo. No, pues gracias a ti, a Darma y a Humber, a nuestro auditorio por estarnos escuchando aquí hablar de estos temas que tanto nos apasionan. Y pues las recomendaciones de siempre, ¿no? Lean, descubran, busquen ahora todo esto que escucharon. Si les llamó la atención, a lo mejor leer a Memín, Pinguín, Pingüino, como te quieran decir. Ajá. Si les llamó la atención el superhéroe favorito de Humberto Condorman, etcétera. Búsquenlo. Y se llenarán de sabiduría. Así es. Entonces, no, hablando ya, les digo, en serio, creo que sí es eso, ¿no? O sea, tenemos tanta ingenio, yo creo que es la palabra correcta que caracteriza mucho al mexicano, ¿no? Ese ingenio. Y desafortunadamente muchas veces no lo sabemos apreciar. Y creo que esta es una oportunidad como para acercarnos a todos esos autores, ¿no? Sí, es efectivamente. Muchos, muchos Oye, autores, está en Kindle el que dijiste ahorita, Hasta After God Warriors Is Good, Good. y la vertiginosa cantidad de 20 pesos cuesta. Sí, no, es, además No es está muy extremadamente, accesible. Es exactamente, sí accesible y es. está muy bueno. La historia está muy buena. El dibujo es increíble. El arte, ya nos platicará Rodo después. El arte que maneja es impresionante. La verdad está muy bueno ese cómic. Espero que les llame la atención y pues lo busquen por ahí. Muchas gracias, mi querido Dark Knight. No, gracias a ustedes y vamos a ver qué en esta otra segunda parte que tengamos de los cómics que nos faltaron. ¿Sí? Y hay que, pues mira, yo sé que muchos no los van a encontrar, pero como ustedes bien dicen, hay mucha ingenio en los mexicanos y tienen unos cómics que de veras son muy, muy buenos y estamos hablando de que empezaron desde los 30. Cómics, a unos hasta antes que Superman, que se editara Superman. Sí, así es. Así Sí. que se lo recomiendo, recomiendo que le busquen y ya lo haremos en otra sesión que tengamos. Así es. ¿Cómo es, mi querido Humberto? No, sí. Lo mismo que está diciendo Dark Knight y Rodo. Realmente sentimos muy orgullosos de ser mexicanos. Si se ponen a estudiar un poquito de cualquier parte de la historia de México, somos parteaguas en muchísimas cosas, ¿eh? Así es. Muchísimas cosas que nos podemos sentir orgullosos. Lamentablemente, yo pienso que aquí el nacionalismo está muy muerto y es decepcionante para mí que mejor otros países vean en alto a México que nosotros Que mismos. nosotros mismos, así es. Sí, la verdad es que siéntanse orgullosos realmente de ser aquí mexicanos. Ahora que nos tocó este tema de cómics y superhéroes, ya lo dijimos, el Santo es un personaje de culto en otros países. Sé que aquí, pues igual no le tomas mucho a la lucha libre, pero el personaje como tal es un personajazo impresionante alrededor del mundo. Y yo me despido agradeciendo a la gente y mandando saludos. Y nos estamos viendo para dentro de 8 días en Escalofrío y el domingo en Arkham Spoilers. Que tengan muy buenas lunas. Y saludos a Gil García, a LN Noemí, a Ricardo Israel, a Elizabeth Ramírez, Diana Maldonado, Jonathan Medina, Gabriel Piñeda, Eduardo Flores, Adriana Villagrana, Adriana Villagrana, sí, muchos de ellos ya nos siguen de siempre, de ¿verdad? siempre, sí, y a Félix Abdiel, que nos estuvieron escuchando en el Facebook y en el YouTube. Muchísimas gracias a todos y de verdad que tengan muy buenas lunas.